Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Hacedores de ciudades. Buenas tardes. Estamos en el nuevo programa de Hacedores de Ciudades. En el control está Tavo. Gracias, Tavo. Bueno, y hoy tenía una idea de contarles que hay una reunión que está planificada para el día 10 de octubre, o sea, pasado mañana, en el Instituto de Formación Docente, que está acá en Bolsón. Que es una reunión para reflexionar, tratar, discutir, promover el planeamiento futuro de la ciudad del Bolsón, ¿no? O sea, concretamente preguntarnos y reflexionar acerca del tema de hacia dónde vamos. Y es una reunión que tiene como finalidad consultar a la comunidad. Se han invitado a algunas organizaciones y mucha gente también se ha anotado para ir a participar de esta charla, de este debate, que del cual suponemos que van a salir antecedentes muy importantes para tener en cuenta para desarrollar el debido planeamiento, el necesario planeamiento de nuestra ciudad, que hace mucho habría que haberlo tenido realizado. Siempre lo urgente no deja lugar a lo importante. Y bueno, ahora parece que ha llegado el momento de darle cabida a lo importante, ¿no? O sea, de planificar un poco, de consultar a los vecinos, consultar a las organizaciones intermedias acerca de cómo queremos, cómo pensamos, cómo desearíamos que fuera el Bolsón en su futuro desarrollo, en su crecimiento ya inminente, ¿no es cierto? Cotidianamente, todos los días, dando vueltas por la comarca, uno puede ver como cada vez van apareciendo más casitas, cada vez algunas bonitas, otras en situación de precariedad, como lo que ocurre en Las Tomas, el problema mismo de Las Tomas, ¿no es cierto? Bueno, esta reunión se va para participar, para poder participar de esta reunión, hay que inscribirse en la municipalidad, hay que llamar a Medio Ambiente. Les paso el número, es el 44 83 565, y va a ser el día 10 de octubre de 14 a 17 horas. A mí me pareció muy importante darle difusión a esta noticia, porque es muy necesario que recojamos las opiniones de la mayoría, ¿no es cierto?, para que realmente podamos sentirnos todos identificados con el crecimiento, con el desarrollo que está teniendo nuestra ciudad. Y bueno, y un poco tomando esto como punto de partida, digamos, bueno, se me ocurrió reflexionar un poco acerca de opiniones de arquitectos famosos. Son parte de los hacedores de ciudades, ¿no? Son los que en muchos casos la proyectan, pero no solamente los edificios, sino también proyectan la urbanización, la completa integración del territorio en el cual habita la gente. Y para eso tomé algunos algunos arquitectos famosos, digamos, ¿no? Que como Alvar Aalto, a ver, los tengo por acá, Nicolás Pepsner, Adolf Loos. Bueno, de todos estos vamos a reflexionar sobre las cosas que han dicho. Pero antes de entrar directamente en estos grandes arquitectos, quería también que fundáramos estas opiniones en un idioma común, ¿no? Para esto se me ocurrió buscar algunas definiciones en las cuales pudiéramos acordar, sobre todo acerca de la arquitectura. La arquitectura es una de las 7 bellas artes tradicionales, digamos, mejor dicho, eran 6 bellas artes tradicionales, ¿no? La arquitectura, la escultura, la pintura, literatura, danza y música. En el siglo XX se incorporó el cine, que se lo llama, bien así está dicho, el séptimo arte. Hay en este tema de arquitectura están las opiniones y las definiciones de estas personas que son practicantes de esta, digamos, de esta disciplina, y que nos pueden ayudar a nosotros a entender un poquitito y a incorporar estos elementos sobre los cuales, que a los cuales, mejor dicho, después vamos a disfrutar o de los cuales vamos a padecer. Bueno, un tema musical y arrancamos. Hacedores de Ciudades. Bueno, después de B.B. King, la chacarera de Hacedores de Ciudades, bueno, estábamos hablando entonces de un origen común, de tratar de entender conceptos en común, para poder hablar de este tema que del cual se va a desarrollar luego en esta reunión que dijimos se realiza el miércoles, para hablar sobre el planeamiento de Bolsón. El tratado más antiguo que se escribió sobre arquitectura es del siglo I a.C. Lo escribió un romano, Vitruvio, que era un arquitecto, escritor, ingeniero. Por lo general, estas celebridades de la antigüedad poseían una universalidad de conocimientos, ¿verdad? Porque no estaba codificado como está hoy día. Y tanto así que hasta Leonardo da Vinci decía, ¿no?, que el arquitecto tiene que ser el, por decirlo de alguna manera, el que conozca todas las ciencias y todas las artes para poder aplicarlas. De eso, ciencias y artes de su tiempo, ¿no? Bueno, Vitruvio, en su tratado que se llama De Arquitectura, decía que la arquitectura descansa en tres principios básicos, ¿no?, que son la belleza, la firmeza y la utilidad. Esto fue un primer esbozo de tratar de definir el alcance, el rango de la arquitectura y la manera en que influye en la gente, ¿no es cierto? Porque digamos, la arquitectura no es una ciencia abstracta, sino que la tenemos absolutamente internalizada, todos la vivimos, todos la realizamos, todos las discutimos, aunque no seamos conocedores del tema, pero podemos decir que la arquitectura es lo que contiene nuestra actividad como seres humanos, ¿no? Y en tanto eso, es una cosa con la que cotidianamente y permanentemente estamos relacionados. Estamos sentados en una silla que fue diseñada, apoyados sobre una mesa que también fue diseñada, en una casa que fue diseñada, en una ciudad que pretende ser diseñada. O sea, vemos que estamos involucrados absolutamente con el tema de la arquitectura. Estos tres principios que decía Vitruvio sobre los que descansaba la arquitectura, de belleza, firmeza y utilidad, corresponden también a al concepto cultural que tenían, ubiquémonos, siglo I a.C. Los conceptos de belleza eran más bien miméticos, referían a la relación absoluta entre el hombre y la naturaleza. Y ellos tenían también algunos cánones, ¿no es cierto?, formas perfectas que trataban de desarrollar. El equilibrio entre estos tres principios de belleza, firmeza y utilidad era lo que Vitruvio decía que consideraba una obra de arquitectura. Leyendo este tratado de arquitectura, luego vemos que en realidad lo desglosa en cuatro, o sea, incorpora nuevos elementos, ¿no es cierto?, a esta definición de tres principios que podría parecer dogmática, ¿no? Y habla del orden, primero el orden arquitectónico. Estamos tratando de definir qué es arquitectura y qué es una obra de arquitectura. Primero dice el orden arquitectónico, o sea, la relación de cada parte con su uso, ¿eh? Tiene que haber armonía entre las partes y el todo. Corresponde al orden arquitectónico. Segundo, la disposición, la manera en que se presenta. Nosotros hoy día todavía vemos que es la manera de representar la arquitectura mediante planta, alzada y perspectiva, ¿no? De esta manera podemos graficar y observar ese orden arquitectónico que referíamos, si cada parte tiene verdadera relación con el todo. El otro elemento es la proporción, ¿no? La concordancia uniforme entre la obra entera y sus miembros, ¿eh? Ellos, acordémonos, en la antigüedad existía el concepto las medidas áureas, ¿no es cierto? Hay una medida áurea que es que corresponde a un rectángulo, ¿no?, y que es 1:61. Esta proporción, digamos, estas relaciones son las que considera Vitruvio que tiene que tener la obra de arquitectura. Y después la distribución, el mejor uso de los materiales y el menor costo, cosa que también en las direcciones de obra, digamos, en lo que cada uno pretendería que se hiciera de la manera adecuada que se hiciera su casa, pretenderíamos eso, ¿no es cierto?, el buen uso de los materiales y el menor costo posible. Bueno, esto en términos generales, digamos, pasa a ser una de las primeras intenciones de definir este tema de la arquitectura, porque lo hizo Vitruvio en el siglo I a.C. Y ahora quiero entrar directamente en las opiniones, en las definiciones de grandes arquitectos y de personajes que corresponden a la vida cultural ya de la humanidad, ¿no es cierto? O por lo menos de la civilización occidental. Hay un manifiesto que a mí me gusta mucho, que es el manifiesto de la Bauhaus, ¿no? La Bauhaus era una escuela de diseño que se realizó que estuvo en Alemania. Arrancó en el año 1919 y la inauguró, digamos, la diseñó Walter Gropius, ¿no? Que era un gran arquitecto. Tuvo tres periodos esta escuela de diseño. En realidad se llamaba la Staatliche Bauhaus, que quería decir la casa de la construcción estatal, ¿no? Era una escuela de arquitectura, de arte, de diseño y de artesanía. Correspondía, ubiquémonos en la época, ¿no es cierto?, 1919, la revolución industrial avasallando todas las, digamos, las posesiones culturales de lo tradicional en Europa. Y surgían voces en contra, ¿no? En contra de esa revolución industrial y en contra de esa manera, digamos, de defenestrar todo el arte antiguo para incorporar nuevas formas, nuevas tecnologías y qué sé yo. La Bauhaus correspondió a esta época de vanguardias de pensamiento, vanguardias pictóricas en Europa, y se realizó esta primera experiencia en Weimar, en Alemania. Luego la Bauhaus fue trasladada a Dessau en su segundo periodo y a Berlín en la tercera, donde fue cerrada por el gobierno nazi, porque consideraba, bueno, que ya no se adecuaba a las pretensiones de la ideología nacional socialista. Recordemos que en la Bauhaus fue diseñado también el famoso escarabajo, el Volkswagen, por pedido de Hitler, ¿no? Hay muebles famosos que se han diseñado en la Bauhaus, que hoy día se siguen comercializando, y personajes como Kandinsky y otros grandes pintores que se adherían ideológicamente a este nuevo concepto. El concepto claro era una ruptura con todo lo que se venía dando a nivel cultural, a nivel artístico hasta ese momento. El gran salto que dio la Bauhaus fue proponer que la forma siga la función, que primero hay una función y esa función le corresponde a una forma, que no es adecuar una función a una forma, sino que la forma es un correlato de la función. Estos conceptos, que desde la antigüedad, digamos, hasta ese momento, no se cuestionaban, ¿no es cierto? Las obras arquitectónicas se diseñaban y luego se habitaban, pero la forma era la que definía primero y uno se tenía que acomodar. No, la propuesta de la Bauhaus es contraria. Es el inicio del funcionalismo, del racionalismo, ¿no es cierto? Decía el manifiesto de la Bauhaus, y lo voy a pasar a leer porque es lo más práctico. Este manifiesto lo desarrolló, como dije, Walter Gropius en el año 1919, y dice: el objetivo final de cualquier actividad plástica es el edificio. Para decorar lo que una vez fue la tarea más noble de las artes plásticas, sino que pertenecía íntimamente a las partes que componen el gran arte de la arquitectura. Hoy en día se deleitan en una autonomía que puede, una vez más, dar lugar a una colaboración entre los artistas y los arquitectos. Arquitectos, pintores y escultores deben volver a aprender a conocer y comprender la forma compleja de la construcción en su conjunto. Entonces sus obras se llenarán de nuevo con el espíritu arquitectónico que perdieron en el arte de la sala. Acá concretamente estaba hablando de la, digamos, de la actividad pictórica que se había alejado de los edificios y que se desarrollaba en salas preparadas especialmente para tal evento. Y lo que propone Walter Gropius es que todas esas artes vuelvan a su estado original, cuál era adornar los edificios y no estar al margen de ellos, ¿no? Como que el arte, la pintura, la escultura, todo eso se da dentro de un edificio, y el edificio mismo, junto con la pintura y con la escultura, componen un todo. Dice: arquitectos, escultores, pintores, todos nosotros debemos regresar al trabajo manual, pues no hay arte profesional, no hay ninguna diferencia básica entre el artista y el artesano. El artista es solo una versión elevada del artesano. Gracias a Dios, durante los escasos momentos de luz que están más allá de su control, el arte florece inconscientemente de la obra de sus manos. Pero el conocimiento de los fundamentos de su trabajo es indispensable para cualquier artista. Es la fuente de toda la producción creativa. Acerquémonos, pues, a formar un nuevo sindicato de artesanos, libre de la arrogancia que llevó a una separación de clases y construyó un muro de arrogancia entre artesanos y artistas. Bueno, estas definiciones correspondían a lo que se pensaba en la época, porque había un elemento muy fuerte, que era la revolución industrial. Entonces, había una especie de propuesta cultural, ¿no es cierto?, vanguardista, de alguna manera, que pretendía volver a los principios del medioevo. En realidad no era una vanguardia, o sea, las vanguardias vinieron después, pero pretendía retrotraer la cultura, digamos, a los momentos anteriores al rafaelismo, ¿no? A Rafael, digamos. Porque toda esta nueva modalidad de pensamiento y esta nueva tecnología y la aparición de nuevos materiales, indudablemente estaba moviendo las bases de toda la cultura tradicional europea. Decía en la Bauhaus, ¿no? La construcción completa es el objetivo de todas las artes visuales. Antes, la función más noble de las bellas artes era embellecer los edificios. Hoy, las artes existen aisladas. O sea que trata de recuperar esta visión holística del arte, donde la arquitectura, la pintura y la escultura son un todo, porque se manifiesta geográficamente en un lugar, y tiene una relación indudablemente estética, y cosa que no se lograba en las salas, ¿no es cierto? Cada sala se ambientaba simplemente para el cuadro, y no era el cuadro el que embellecía el edificio. Dicen, los arquitectos, los pintores y escultores deben estudiar de nuevo el carácter compositivo del edificio como una entidad. O sea que se supone que uno hasta tendría que diseñar, ¿no es cierto?, el cuadro que va a ir colgado en la pared. No digo diseñarlo, pero tener en cuenta que hasta ese cuadro tiene algo que ver con el entorno que lo rodea. Estos eran los principios de la Staatliche Bauhaus, la Casa de la Construcción, la Escuela de Arquitectura que se realizó en Alemania. Los nazis la cerraron en el 33, ya se los comenté, porque bueno, se alejaba de los principios que ellos enarbolaban. Bien, vamos a ir a otro tema musical y luego seguimos conversando. Myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything come what might for the sake of holding you near in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Somebody

Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades. Estaba mirando recién la montaña, están polinizando los pinos. Continuamos con el pono. El otro día, cuando el día que hubo cenizas, también polinizaban los cipreses. Y hoy parece, o ayer, estos días están polinizando los pinos. Continuamos con el pono. Bien, estábamos hablando entonces de estas definiciones de arquitectura, y ahora les quería leer una de William Morris. William Morris fue el fundador de Arts and Crafts. Era un arquitecto, pintor, poeta, diseñador, que en una conferencia que dio en Londres en el año 1881, esbozó el siguiente pensamiento. La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana. No podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas. Esto vemos, es un pensamiento de William Morris, que lo dio en una conferencia en Londres en el año 1881. Y me llamó la atención porque es realmente una entender la arquitectura holísticamente, ¿no? En su integridad. Todo lo que, porque dentro de esta definición que habíamos leído antes de Vitruvio, ¿no es cierto? Si no cumplía con estos tres principios de belleza, fuerza y firmeza, no sería arquitectura, ¿no es cierto? Pero acá William Morris lo que nos está diciendo que todas las modificaciones que nosotros hacemos en el medio ambiente, a todas esas modificaciones las podemos llamar arquitectura. De la misma manera que decimos lo decimos en nuestro eslogan del programa, ¿no? Que una ciudad no solo se construye con casas. Efectivamente, tendríamos que considerar todo el entorno como la arquitectura que estamos desarrollando acá en la comarca. Este hombre, William Morris, era opuesto, era contrario a la revolución industrial. Trataba de revitalizar los valores del medioevo, del artesano, equiparado con el artista, digamos, ¿no? Se lo consideraba ya perteneciente a lo que llamó la hermandad prerrafaelista, que era justamente la oposición a esta nueva ideología que proponía la revolución industrial. Ahora voy a volver un poquitito atrás, porque habíamos dicho William Morris fue en el año 1881, y vemos ahí un concepto muy, muy desarrollado, ¿no es cierto?, para definir a la arquitectura. En el Renacimiento hubo un arquitecto, un humanista, que fue el primer teórico artístico, digamos, del Renacimiento, un genovés que nació en el año 1400 y pico, por ahí. Y él dio una definición de un arquitecto, y él dijo: el arquitecto será aquel que con procedimientos dignos de admiración haya estudiado el modo de proyectar en teoría y llevar a cabo en la práctica cualquier obra que a partir del desplazamiento de los pesos y el ensamble de los cuerpos se adecúa de una forma hermosísima a las necesidades más propias de los seres humanos. Acá vemos así nuevamente este concepto de arquitectura como similar al de Vitruvio, ¿no es cierto?, donde está implícito el concepto de belleza, tiene que ser una forma hermosísima, según las palabras de León Batista Alberti, y deja de lado, digamos, no es considerado arquitectura, todo otro tipo de situación que no corresponda con esto, ¿no? Que no sea una forma hermosísima, que no tenga cualidades de belleza. Todos estos principios, digamos, con el pensamiento moderno se han ido transgrediendo y se han ido enriqueciendo, diría yo también, ¿no? Después volvemos un poquitito hacia nuestros tiempos. Y hubo un escritor, un crítico de arte en el siglo pasado, en realidad, porque nació en el 1819, murió en 1900, que era John Ruskin. Era un escritor, crítico de arte, sociólogo, británico, nació en Londres, y también, como William Morris, estaba opuesto a la revolución industrial que estaba desarrollándose en Europa y que había, estaba consolidando como una nueva propuesta en el campo de la cultura. criticó Ruskin a Rafael como autor del pecado de pintar con más detalles una parte que con la otra. Este fue un salto muy grande en la historia del arte, porque a partir de ahí comenzaron a generarse vanguardias y, digamos, todo, había toda una parte de la cultura que se quería retrotraer a los valores antiguos, ¿no es cierto? A los alumnos de este John Ruskin fueron los primeros al que se los llamó pre-rafaelistas, o sea, reivindicaban el arte hasta Rafael. En más de ahí en más, digamos, consideraban que no, que eso ya no era arte. Y Ruskin elaboró también un pensamiento muy interesante que dijo que la arquitectura es el arte de levantar y decorar edificios construidos por el hombre, cualquiera sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y al placer del espíritu. Acá ya vemos un concepto un poquitito más despegado del concepto de belleza mimético, ¿no es cierto?, para incorporar elementos como la salud, la fuerza, el placer del espíritu, cosas nuevas, pensamientos nuevos que luego veríamos también reflejados en el romanticismo, que era la corriente pictórica de la época, ¿no? Otro concepto muy interesante, yo, aparte de estos conceptos, ¿no?, me pongo a pensar, bueno, dentro de nuestra sociedad bolsonera, podemos llamar, ¿cuál concepto de arquitectura sería el que nosotros definiríamos, ¿no? Ese concepto de belleza, o ese concepto de inclusión, ¿no? Ese concepto que habla del edificio bello, firme y fuerte, o de ese otro concepto que incluye el medio ambiente, que habla de los ríos, que habla de la manera de sustentar los bosques. A mí me parece que nuestro concepto de arquitectura se va aproximando cada vez más a esta concepción integradora de medio ambiente con la actividad humana. Hubo otro gran arquitecto que se llamó Eugène Viollet-le-Duc. Es también del siglo XIX, nació en 1814 y murió en 1879. Este arquitecto es conocido porque realizó trabajos en la Cité de la Carcassonne, que queda en Francia, que es una ciudadela amurallada que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Queda a orilla del río Aude y fue una recuperación de una plaza fuerte, antigua. Primero fue un enclave protohistórico, luego fue una ciudad de los romanos, galo-romana. Fue una plaza fuerte visigoda y al final terminó siendo un cuartel general del ejército real francés, ¿no? Es una fortaleza, una ciudadela amurallada, tiene una doble muralla de 3 kilómetros de largo, y es esto, ¿no? Actualmente es una situación arquitectónica patrimonio de la humanidad. Este arquitecto, Eugène Viollet-le-Duc, decía que la arquitectura es el arte de construir. Se compone de dos partes, teoría y práctica. La teoría comprende el arte propiamente dicho, las reglas sugeridas por el gusto, derivadas de la tradición, y la ciencia, que se funda sobre fórmulas constantes y absolutas. Esto con respecto a la teoría. La práctica es la aplicación de las teorías a las necesidades. Es la práctica la que pliega el arte y la ciencia a la naturaleza de los materiales, al clima, a las costumbres de una época, a las necesidades de un periodo. Acá vemos que este concepto es mucho más contextual, ¿no es cierto? No pretende tener formas preconcebidas, no pretende arrastrar lastres culturales antiguos, sino que dice que es la práctica que pliega el arte y la ciencia, ¿no? Como que le da forma, ¿eh? Cuando habla de plegar estamos hablando de eso, de dar una forma, y incorpora elementos como eso, como a tener en cuenta los materiales, el clima, las costumbres de una época. Estamos incorporando elementos sociológicos. Por primera vez en la arquitectura, digamos, hay definiciones así concretas, a las costumbres de una época, a las necesidades de un periodo. Todo esto está hablando de necesidades sociales, obviamente. Bueno, otro interesante arquitecto fue Adolf Loos. Es un arquitecto austríaco que nació en el año 1870 y murió en el 1933, o sea que podríamos considerarlo también dentro de la época de las vanguardias, y que fue el precursor del racionalismo en la arquitectura. él hablaba acerca de la desornamentación de los edificios, porque recordemos que hasta ese momento, ¿no es cierto?, los edificios arquitectónicos eran concebidos como obras escultóricas, donde la primacía estaba dada en lo formal, no en lo funcional, digamos, esta saturación que hubo de ornamento y de no pasarle y tratar, mejor dicho, a la obra arquitectónica como si fuera una torta a la que había que decorar con cremas y qué sé yo. Entonces comenzó a generar este abuso, ¿no es cierto? Recordemos el rococó y todo ese tipo de corrientes. Comenzó a generar esta corriente en contra, esta corriente de pensamiento en contra, ¿no? Y que hablaba de la ruptura con ese historicismo arquitectónico que obligaba, que condicionaba el desarrollo de ideas nuevas, de formas nuevas, ¿no? Y Adolf Loos dijo una cosa muy interesante, dijo: la casa debe agradar a todos, a diferencia de la obra de arte, que no tiene por qué gustar a nadie. La obra de arte es un asunto privado del artista. La casa no lo es. La obra de arte se sitúa en el mundo sin que exista exigencia alguna que lo obligase a nacer. La casa cubre una exigencia. La obra de arte es revolucionaria, la casa es conservadora. ¿No será que la casa no tiene nada que ver con el arte y que la arquitectura no debiera contarse entre las artes? Así es, solo una parte muy pequeña de la arquitectura corresponde al dominio del arte: el monumento funerario y el conmemorativo. Todo lo demás, todo lo que tiene una finalidad, hay que excluirlo del imperio del arte. Bueno, esta es una opinión que puede ser controvertida, ¿verdad? Pero podemos deducir que hay nuevos elementos que se quieren tener en cuenta, ¿no es cierto? Como es esta fuerza puesta en el funcionalismo, en lo racional. Por algo Adolf Loos fue un precursor del racionalismo arquitectónico. A la vez vemos que conserva, digamos, una imagen, por decirlo así, tradicional del arte, ¿no es cierto?, puesto allá arriba del pedestal, de manera que no se pueda considerar, según él, algo que ponga el énfasis en lo funcional, considerarse una pieza de diseño artístico, ¿no es cierto? Esto, a mi modo de entender, es cuestionable, pero indudablemente manifiesta lo que son las opiniones y, digamos, las ideologías que existen en cuanto a lo que pretenderíamos que fuera el desarrollo de un hábitat saludable. Bueno, vamos a ir a un nuevo tema musical y luego continuamos. Need some water right. takes more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. If manners maketh man, as someone said, say, be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Comienza Espacio Publicitario. Círculo Ciprés se despide a lo grande. Hace 2 años que muchísimas personas cambian sus puntos por productos increíbles de todos los rubros. Ya entregamos más de 110 mil pesos en premios y vamos por más. Aprovecha los últimos días para acumular puntos. Tenés hasta el 30 de septiembre para sumar y hasta el 31 de diciembre para canjearlos. ¡Hacelos valer! ¡Todavía podés ganar! Muchas gracias por confiar en Ciprés y ser parte de este gran éxito. Ciprés, más de 30 años materializando tus proyectos. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Fin espacio publicitario. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos con estas reflexiones de grandes arquitectos tratando de definir elementos comunes que nos permitan pensar a todos en un modelo de ciudad a desarrollar. Estas opiniones de estos grandes arquitectos tienen el valor de establecer conceptualmente un montón de ideas que con las que podemos acordar o no, pero que convengamos que son reflexiones profundas acerca del entorno y de esto que tanto nos interesa a todos, que desde nuestra casa hasta nuestra ciudad. Bueno, y ahora les quería hablar de este es muy conocido, un arquitecto que se llama Le Corbusier. Su nombre verdadero era Charles-Édouard Jeanneret Cris, y fue conocido internacionalmente como Le Corbusier. Fue el precursor del brutalismo, de esta corriente arquitectónica que evidencia los materiales a la vista, como el hormigón armado, las instalaciones, etcétera, ¿no? Que en muchos edificios, algunos recordarán, por ejemplo, el Banco de Londres, en Buenos Aires. Ahora creo que es otra cosa, antes era el Banco de Londres con el hormigón a la vista. Se hace un buen hormigón y luego se deja así, no se lo revoca, no se lo pinta, se lo deja como está. Algunos en una época lo pintaban de verde, se veía mucho en la ciudad de Buenos Aires estos edificios de hormigón a la vista pintados de verde. Bueno, este arquitecto, Le Corbusier, nació en Suiza en el año 1887 y murió en Francia en 1965. Toda su producción arquitectónica, digamos, es conocida internacionalmente y fue uno de los grandes ideólogos, por decirlo así, de la nueva arquitectura. Él perteneció al movimiento moderno, al que pertenecieron Flan, Roy Wright, Gropius, Alvar Aalto, Mies van der Rohe. Según Le Corbusier, una casa era una máquina de habitar, ¿no? Él estaba muy entusiasmado, así como otros no lo estaban con respecto a como estos que habíamos visto antes del siglo XIX con la revolución industrial. En cambio, Le Corbusier sí, él asumía como parte de la realidad estas nuevas tecnologías y que componían a la ciudad moderna, ¿no? Él llamaba a la máquina de habitar a la casa, entendiendo un concepto metafísico acerca de ese vivir, ¿no? No era transformar al hombre habitando realmente como podríamos entender una máquina, sino que lo que pretendía era establecer la relación entre todos los componentes para que esa cosa fuera habitable. Fue el padre del racionalismo, y en el año 1926 él estableció 5 puntos para una nueva arquitectura, que son muy interesantes. El primer punto es, la planta baja sobre pilotes, porque él decía, o sea, imaginémonos cualquier casa, pero que la planta baja no hay nada. El edificio, la casa, digamos, propiamente dicha, la parte habitable de sala de estar, dormir, baños, etcétera, se desarrollaba en el primer piso, porque él consideraba que la planta baja había que dejarla para los autos y para la continuidad verde, ¿no? Como que de alguna manera pretendía integrar y no proponer, digamos, barreras arquitectónicas que impidieran la visión, la visibilidad, ¿no es cierto? Pretendía abrir la ciudad, que se continuara el verde y que los autos pudieran entrar, salir, los garajes iban abajo, naturalmente. El segundo punto decía la planta libre, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el edificio en sí, al estar realizado en hormigón armado, que era la forma más moderna en este momento de realizar, todavía no, a pesar de que se realizaban estructuras de acero, el fuerte estaba puesto en el hormigón armado. Entonces la planta libre, con columnas sosteniendo una losa, permitía una distribución que no tuviera nada que ver, por decirlo, de abajo con lo de arriba. O sea, permitía moverse independientemente de la estructura, para desarrollar los ambientes, para desarrollar la funcionalidad del edificio. El tercer elemento que él consideraba para esta nueva arquitectura era la fachada libre, lo mismo, ¿no es cierto? Al haber una estructura de hormigón armado, losas y columnas, permitía que la fachada pudiera ser desarrollada independientemente de la estructura, ¿no es cierto? Si uno quería poner una ventana triangular, podía hacerlo, porque justamente las paredes eran de cerramiento y la estructura es de hormigón. Después, la ventana alargada. El otro punto, nuevamente respecto de la forma estructural de hormigón armado, permitía establecer ventanas que fueran de una punta a la otra del edificio, ¿verdad? Simplemente colocando una viga una viga grande sobre las columnas que no hiciera necesaria la presencia de columnas intermedias, y con lo cual se podía desarrollar una ventana alargada. Y el quinto punto era la terraza jardín. Él proponía que las terrazas planas adecuadamente aisladas con material hidrófugo podían ser para recrear el piso de abajo, ¿no? Siendo el verde, y hacer jardines en la planta arriba. Esta es una idea arquitectónica que ya fue, había sido esbozada antes, no quizás de esta manera así tan puntual. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en las terrazas jardín, bueno, hay muchas culturas. El otro día habíamos estado hablando de los jardines colgantes de Babilonia, donde se practicaba justamente esta idea, ¿no es cierto?, de establecer galerías que en su parte superior, bien aislada, tenían jardines. El tema de la fachada libre, la ventana alargada y qué sé yo, también podríamos recrearlo de las catedrales góticas, ¿no es cierto?, el descubrimiento de los arbotantes, que permitían tener paredes que fueran simplemente cerramiento, permitió esos grandes rosetones vidriados que dejan entrar la luz. O sea que vemos que hay, una continuidad ¿no es cierto?, histórica en el desarrollo, en la evolución de la teoría arquitectónica, de la cual Le Corbusier toma elementos para establecer estos cinco puntos de una nueva arquitectura. Él proponía que el edificio facilitara una promenada, un recorrido, ¿no es cierto? Una casa para él tenía que poder ser recorrida. Si vemos, por ejemplo, para entenderlo mejor este concepto, hubo una corriente cuando se empezaron a hacer los edificios en propiedad horizontal, donde los ambientes estaban todos clausurados, donde cada ambiente tiene una puerta, el pasillo tiene una puerta, el baño tiene una puerta, la cocina tiene una puerta, donde no hay una integración, y estas barreras virtuales, digamos, lo que hacen es impedir un recorrido natural de la casa, ¿verdad? Bueno, Le Corbusier proponía lo contrario. Y él decía, la arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La arquitectura es un hecho plástico, es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. La arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría pura, armonía completa gracias a la exacta proporción de todas las relaciones. Vemos acá que hay un entender a la arquitectura como eso, como un hecho plástico, ¿no es cierto?, como un hecho escultórico, donde la integración de la arquitectura con el medio ambiente adquiere esas características de sabio, correcto, magnífico, como dice, bajo la luz, los volúmenes, ¿no? Si nosotros advertimos el paisaje que nos rodea, permanentemente podemos ver que se verifican estas palabras también de Le Corbusier, ¿no? Atendiendo a la gran arquitectura que nos rodea, esta arquitectura de montañas y ríos y valles, es indudablemente un hecho plástico, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que también acá Le Corbusier, como gran pensador y gran teórico de la arquitectura que fue, supo recoger del elemento circundante estas características que pretendió colocar en sus obras arquitectónicas. Y tengo acá otro más, que es Nicolás Pepsner. Nicolás, un profesor de historia del arte y de la arquitectura, es anterior es contemporáneo Le Corbusier, porque murió en el año 1983, vivió un poquitito más. Nació en Alemania y murió en Londres, ¿no? Nicolás Pepsner reivindica a Morris. ¿Recuerdan William Morris, que digamos que proponía volver a los valores artísticos del medioevo en contra de la revolución industrial, ¿no? Hizo esta definición Nicolás Pepsner: un cobertizo para bicicletas es un edificio, una catedral, una obra de arquitectura. El término arquitectura se aplica solo a los edificios proyectados en función de una apariencia estética. Acá, en la definición de Pepsner, indudablemente entramos en contradicción con otras definiciones de arquitectura, ¿no es cierto?, al atribuirle el término arquitectura solamente a los edificios proyectados en función de una apariencia estética, ni siquiera funcional. Como vemos, a pesar de ser, digamos, contemporáneos, ¿no es cierto?, y de estar sirviéndose de la misma cultura, se pueden llegar a desarrollar ideas tan, digamos, contrapuestas, ¿verdad?, como la que podía tener Pepsner con Le Corbusier. Eso mismo, yo digo, no está mal, ¿no es cierto? Nadie tiene la verdad última, o sea que todo consiste en cómo nos sentimos cómodos y en las definiciones acerca de nosotros mismos y de nuestro entorno que más satisfagan a nuestra perfección de espíritu, aquello que nos lleve a poder vivir mejor y a entender el entorno como una totalidad, ¿no? Bueno, por último dejé a este arquitecto Alvar Aalto. Alvar Aalto es un arquitecto finlandés, murió en el año 1976. Era famoso por su diseño de líneas curvas. Aquellos que lo quieran ver en internet, hay un montón de imágenes muy bonitas. Y fue uno de los que desarrolló un concepto que luego se popularizó, que no lo inventó él naturalmente, pero fue a partir de sus opiniones también que se desarrolló este concepto, que es la ergonomía. Muchos habremos oído hablar del el término ergonomía. Es una disciplina tecnológica que trata el diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas. O sea, toda una relación entre el lugar del trabajo, el lugar que habitamos, y el ser humano, las proporciones humanas, las necesidades humanas. Busca la optimización de tres elementos del sistema: el humano, la máquina y el ambiente. Todo el diseño prácticamente moderno se basa en estos principios de ergonomía. La etimología de la palabra viene del griego. Ergon es trabajo y gnomos la ley. O sea, pretende diseñar, establecer leyes sobre el tema de los ambientes de trabajo. Álvar Aalto decía: los problemas más difíciles no surgen de la búsqueda de una forma para la vida actual, sino más bien del intento de crear formas que estén basadas sobre verdaderos valores humanos. ¿No? Acá vemos una vuelta, lo contrario a lo que opinaba Pevsner, ¿no es cierto? Donde Pevsner decía que el edificio debía estar proyectado en función de una apariencia estética, y lo que nos está diciendo Álvar Aalto es que el intento de crear la forma tiene que estar basado sobre verdaderos valores humanos, entonces sobre las necesidades psíquicas, fisiológicas, espirituales del ser humano. De él se desprende toda una corriente que luego se popularizó también, que es un naturalismo orgánico, ¿no? La arquitectura orgánica, aquella arquitectura que pretende satisfacer las necesidades del hombre adecuando formas que son comunes en la naturaleza y que, se infiere, son cómodas para el hombre también, porque el hombre es parte también de la naturaleza. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical y luego continuamos. rumores de ciudades. Every river that I tried to De ciudades. Bien, continuamos en nuestro programa Hacedores de Ciudades. Son las 4:27 de la tarde y les quería recordar, para aquellos que hayan sintonizado ahora la radio, que el 10 de ahora de octubre, pasado mañana, en el Instituto de Formación Docente, de 14 a 17 horas, se va a realizar una reunión que organiza la municipalidad para tratar el tema de planeamiento de la ciudad de Bolsón, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, qué tipo de ciudad estamos construyendo. Aquellos que quieran participar deben inscribirse en Medio Ambiente de la Municipalidad al número de teléfono 44 83 565, y es en función de este planeamiento, que es, digamos, esta reunión de planeamiento que va a ocurrir, que a mí se me había ocurrido hoy traerles estas ideas acerca de arquitectura, ¿no? Entendiendo a la arquitectura como un sistema de pensamiento que nos relaciona con la naturaleza y con nuestros semejantes, ¿no? Que nos permite armonizar funciones y vida en general, ¿no es cierto? Aquello que nos rodea es parte de nuestra arquitectura, y aquello que hacemos nosotros es parte de la arquitectura que trasladamos al medio ambiente. Yo quería revisar todos estos conceptos, ¿no? Hay algunos que ya directamente los descartaría, el de Pepsner, por ejemplo, que dice que el término arquitectura se aplica solo a los edificios proyectados en función de una apariencia estética. Esto no quiere decir que no exista nada, ¿no? Esto me parece una opinión un tantito elitista. Y por considerarlo elitista, que yo a veces me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, ¿no? Existe el médico del pueblo, ¿no? Si uno va al hospital, lo atienden gratis, un médico del cual el Estado se hace cargo de su sueldo, ¿no? Si uno necesita un abogado, está el ombudsman, el abogado del pueblo, al cual también le paga el sueldo el Estado. Y siendo la arquitectura y la solución de la vivienda una cosa tan primaria y tan importante en la vida de cada ser humano, siempre me pregunté por qué no existía el arquitecto del pueblo, ¿no? O sea, incorporado al plantel de la municipalidad, un arquitecto que simplemente, si yo no tengo dinero para contratar un profesional particular, digamos, no tengo por qué sufrir esa segregación basada en lo económico, y no poder acceder a una vivienda mínimamente diseñada funcionalmente y con una apariencia estética agradable, por lo cual uno tendría que poder recurrir a ese profesional que es gratis, y que ese profesional dijera, bueno, ¿cuánta plata tenés? ¿Te va a alcanzar para tantos metros cuadrados? Mira, acá tenés un par de diseños bonitos que pueden ser funcionales, que te pueden interesar mucho. Y simplemente de esa manera podríamos lograr tener un pueblo en cuanto a lo constructivo, en cuanto a lo, digamos, a lo arquitectónico, racional, ¿no? Homogéneo, con una apariencia estética agradable, y sin que nadie tuviera que sufrir por no conocer el arte del buen construir. Me parece que, digamos, desde siempre el arquitecto fue considerado un poquitito una élite, ¿no? A la que solo pueden acceder determinadas personas, y me parece que ya a esta altura de la historia tendríamos que ir modificando, lo mismo que veíamos estas opiniones de los arquitectos que habíamos leído antes, ir modificando esta situación y permitir al conjunto de la sociedad aproximarse a estas posibilidades arquitectónicas. Bueno, y vamos a agarrar otro. Yo con lo que más acuerdo, con uno de los que más acuerdo, digamos, en cuanto a la definición de arquitectura, ¿no?, es la de William Morris, que dice que la arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana. Esto me parece que es el punto de partida, yo diría, para realmente una concepción de ciudad diferente, ¿no? Primero porque involucra involucra todos aquellos lugares por donde nosotros nos movemos y transitamos, hacemos un sendero, a eso también lo podemos considerar arquitectura. Es nuestra impronta en el medio ambiente, es nuestra manera de codificar la realidad para poder usarla. A mí me parece que es la opinión más, una de las más integradoras, ¿no? Después la de León Battista Alberti, que es muy graciosa, ¿no? Este arquitecto renacentista que decía que el arquitecto será aquel que con procedimientos dignos de admiración haga una forma hermosísima que se adecue a las necesidades de los seres humanos. O sea, está hablando de procedimientos dignos de admiración, de una forma hermosísima. Está presentando al arquitecto, digamos, al que es capaz de desarrollar eso, como un gran artista, más que como un servidor, digamos, como un profesional al servicio de la sociedad, como un gran artista, como aquel que es capaz de hacer algo digno de admiración y de una forma hermosísima. Si nosotros nos ponemos a pensar, todos los profesionales, los arquitectos, todos, salvo aquellos que hayan estudiado en universidades privadas, han estudiado en universidades públicas, cuyo costo de carrera, digamos, ha sido solventado por la totalidad del pueblo argentino mediante los impuestos, y gracias a que en este país tenemos una educación universitaria libre y gratuita, de acceso libre, donde cualquiera que tenga las competencias necesarias puede acceder a seguir desarrollándolas, con lo cual, digamos, esta concepción elitista de ese artista digno de admiración tendría que ser revisada en función de la deuda social que existe entre el profesional y la comunidad que le ha permitido ser lo que es, ¿no? Es a partir de esto que yo propongo que exista una instancia que sea el arquitecto de todos, al cual podamos recurrir, y que sea legal y que nos facilite la tarea de construir nuestras casas y de diseñar nuestro medio ambiente. Bueno, otra opinión que me pareció interesante es la de Luz, ¿no? No porque esté muy de acuerdo, pero digamos, él propone cosas como que la casa cubre una exigencia, y eso es fundamental, ¿no es cierto? Todos necesitamos un abrigo de la intemperie, y poder, en el caso de que el clima no lo permita, poder desarrollar nuestras actividades interiores con la máxima comodidad y transparencia. Y por eso también me interesa mucho lo de Le Corbusier, ¿no?, que donde dice que la arquitectura es un hecho plástico, es el juego sabio y correcto. O sea, es el atender al tema del diseño, fundamentalmente, pensando que la integridad de nosotros, o sea, nuestra parte, por decir, no solamente nuestra parte funcional, nosotros moviéndonos dentro de la casa, sino también todo el aspecto psicológico que implica habitar una vivienda, donde hay un montón de requerimientos que no son solamente físicos, ¿no es cierto? Hay una cuestión de dimensionamiento de espacios que corresponde a una sensación, hay un diseño de colores que también corresponde a una intención de lo que se quiere provocar en la habitabilidad. Y bueno, Le Corbusier a mí me parece una de las opiniones más fundadas, ¿no es cierto? Vamos a ir a un pequeñito corte musical, porque pásamelo al aire, entonces, perdón, teníamos una llamada. ¿Está? ¿Hola? Hola, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Bien, Nicolás de San Marcos Sierra, siempre colaboro con la radio. Ah, ¿qué tal, Nicolás? Y la primera vez que escucho tu programa, eso sí. Porque bueno, los lunes siempre tengo otra cosa que hacer. Mira. Bien. Ah, mira, eso que estaba escuchando te digo, pucha, dejar, pero no me podía dejar de llamarte, ¿no? A ver, dime. Porque vos das en un momento por descartado esto de que la parte estética, así lo, y más a la funcional. Y esto es una historia que yo la conozco de chiquito, porque era muy amigo de hijos de arquitectos, más que nada hijos de ingenieros, sí, que seguían en el mismo rubro, viste, que le gustaba. Sí. Uno era el hijo de ingeniero que era arquitecto, tío. Bueno, ¿no? Sí. En zona norte de Buenos Aires, ¿viste? Ajá. Así, lugares donde vos podés ver una variedad expresada, completa, sí, de. Bien. Entonces siempre estaba esta misma discusión, y cuando la estabas diciendo vos hace un rato, yo decía, pero ¿qué? Cuando vos me hablas de que la en cuanto al ser humano, su ambiente y todo eso, ahí hay más que nada un problema de que un tema que está enfocado hacia la funcionalidad, ¿verdad? Podríamos, sí, decir, un aspecto. Dale. Sí. Bueno, porque siempre era la discusión, ¿por qué? ¿Para qué queremos arquitectos? ¿Viste? Sí. Los padres ingenieros le decían a los hijos que no estudien arquitectura, a menos que lo vieran como negocio, porque un ingeniero puede hacer lo mismo que un arquitecto, ¿entendés? Y si está enfocado hacia la estructura de su medio ambiente, la data, probablemente hasta un ingeniero esté más versado, ¿verdad? Sí. Y tenga más acceso a la información sobre la funcionalidad. Entonces, no sé, vos de aquí medio como descartaba, lo digo con todo respeto, sí, por favor, con ánimo de contribuir, que decía que era nada más que estético, y yo digo, pero si no es más que, si el arquitecto, yo entiendo, y sin desmerecer todo el resto, pero sí, que lo pueda hacer un ingeniero, sí, o un maestro mayor de obra, sí, es el arquitecto el que le da la estética, sí, ¿verdad? A la funcionalidad que está, cada uno quiere, ambiente más grande, ventana más chica, you know, patio, no patio, aunque sea, no te digo un cobertizo, aunque sea un ranchito chiquitito para presentar los planos en la muni, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Tienen, sí, que tener, es decir, vas a necesitar siempre un techo a dos aguas en los lugares donde llueve. Correcto. Sí. Pero la pregunta es, si vos me descartás que la función primordial, según estamos hablando, ¿no? Así, sí, sin confrontar, que es la estética, me parece que la razón de ser de la arquitectura es la estética. Me parece, sí, planteo ese desafío. Un poco retrotrayéndote, porque si no, lo que puede hacer un arquitecto perfectamente lo puede hacer un ingeniero. Digamos, yo estaba leyendo, porque son consideraciones finitas, ¿no es cierto? Vale, sí. Digamos, antiguamente, creo que en la Argentina, la Facultad de Arquitectura, sí, era una especialización de la Facultad de Ingeniería, que luego fue separada y se estableció, sí, una currícula independiente para la Facultad de Arquitectura, ¿no es cierto? No, creo que la mandaron a Ciencias Exactas. ¿A qué? ¿A Ingeniería? Arquitectura. Arquitectura, bueno. Arquitectura depende de Ciencias Exactas. No estudiás en Ingeniería, tenías que ir a Núñez a estudiar. A Núñez, claro, pero me refiero a Arquitectura, era una facultad independiente de Ingeniería. Pero que dependía de Ciencias Exactas, creo que todavía depende. Ah, mira, no por sé, lo menos administrativamente, decís vos. Bueno, vamos a lo concreto, sí. Yo pienso que, por eso hace un rato hablaba de William Morris, ¿no? Cuando yo adhiero a este pensamiento, que la arquitectura abarca, sí, dice, la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana. O sea, entonces un ingeniero, por decir, está atento al cálculo. ¿Por qué no un ecologista, un ecólogo lo hace? ¿Qué cosa? Adecuarlo. Lo que pasa es que el arquitecto. Pero el arquitecto posee las herramientas técnicas que le permiten construir, ¿no? Le permite diseñar. Bueno, pero ¿por qué necesito un arquitecto? Es decir, vamos a decir, yo quiero hacer una casa en, sí, el Bolsón que sea, sí, ecológica al 100%, en el sentido, no así sin exagerar, sino ecológica y ergonómica, sí, adecuada a todas mis actividades, como, sí, yo vivo, todo, sí, ta. ¿Qué evita que lo haga un ingeniero? Nada. Bien asesorado. Nada. Sí, no, sí. Depende, mira, yo soy un convencido de que la arquitectura la hace cualquiera. O sea, todos los seres humanos han hecho casas, y las cosas que han aprendido los grandes arquitectos las aprendieron de toda la evolución de esa construcción que fue desarrollando el hombre común. La arquitectura y cómo construir, ¿verdad? En el tiempo de la edad gótica, por ejemplo, para un aintítome, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes por qué me quedé escuchando tu programa? Sí. Ya porque yo no estaba por hacer otra cosa. Cuando nombraste a Vitruvio. A Vitruvio. Es muy interesante, digamos, la... El que era así, que era como contra... Hay otro arquitecto bárbaro que siempre peleaba con Miguel Ángel, que no me acuerdo ahora cómo se llama este nombre. Pero que son, o sea, gente más que nada que se dedicó, eran más que arquitectos, eran, aparte, grandes arquitectos, eran gente letrada, ¿no es cierto? Bueno, en el Renacimiento, Leonardo decía que el arquitecto era el compendio de la suma de todas las artes y todas las ciencias del momento. Era el personaje que podía comprender y entender todo, y en función de eso podía ser arquitecto. Pero no olvidemos que siempre en esa época, sobre todo, los arquitectos eran funcionales a las clases dominantes, ¿no es cierto? El arquitecto era... Cuesta plata construir. Sí, siempre, ¿no es cierto? Yo, de alguna manera, lo que pretendía con estas reflexiones de arquitectos, ¿sí?, es desmistificar un poco también el rol del arquitecto, ¿verdad? Cuando vemos que hay intención, así por decirlo, de pensamiento, de abarcar la totalidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada vez más la arquitectura se va transformando en una materia interdisciplinaria, ¿verdad? Porque, sí, vale, es más, yo diría hasta de inconclusión disciplinar, porque cada vez se le van agregando más elementos que permitan, claro, desarrollar mejor el proyecto arquitectónico. Y bueno, porque ahora los arquitectos, aparte de ser arquitectos, tienen que ser esos técnicos súper que yo te decía, sí, que saben manejar toda la tecnología de la ecología, todos los paneles, las luces, hay de todo ahora. Más con el tema de la revolución, que tenemos que ahorrar energía y aumentar nuestra luminosidad. Sí. Hay de todo, y los materiales que ayudan, todo, bueno, de todo, ¿no? Absolutamente. Es decir, que el arquitecto hoy día, aparte de ser el tipo que hace la estética, sí, también tiene que estar a saber de lo otro. Sí, yo considero que es una de las carreras más completas que existen, digamos, ¿no? Bueno, o sea, no solo que es la crema, pero lo que pasa es que lo distingue del ingeniero que sabe todo es que tiene la visión estética. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Sí, digamos, ese yo no sé hasta dónde eso es toda la realidad, y hasta dónde también no es un mito, ¿no? Y por el hecho de que, por eso que te decía antes, ¿no? Toda la evolución del pensamiento que luego se define en el campo de la arquitectura va en función del desarrollo, de la evolución de todos los hombres que han estado construyendo sobre la faz de la Tierra desde que el hombre es hombre, claro, ¿no es cierto? La arquitectura suiza o alemana, que están tan bonita y tan compleja y tan sureña, ¿no? Cómo ir extendiendo la comodidad y que quede lindo. Claro, yo pienso que es un tema que no ha terminado, no hay una definición todavía por eso completa de la arquitectura, ¿no? Se está formando. Las nuevas técnicas, por ejemplo, antes vos querías un buen alero, ¿no es cierto? Porque se te metía la humedad. Ahora vos la misma, el alero de la abuela y las ventanitas esas, todas ventanititas de allí, va, lo sacás todo, el alero todo, y pones, por ejemplo, un blindex de 3x4, por él, ¿viste? Sí. Y le haces unas columnitas por acá, por allá, y que se cague la tradición y todo. Vos, la tecnología te permite tener un ambiente iluminado a 1000, sí, con luz y todo, hasta poder tener planta, ¿viste? Claro. Antes no lo podía hacer porque se te metía la humedad por todos lados, se pilaba, pues entonces todo. Está bien, yo no descarto la finalidad estética del trabajo del arquitecto. Lo que no considero es que la finalidad de la arquitectura tenga que ser estética, ¿no? O sea, entendiendo... No, como carrera, vos decís, como profesión. Como forma de pensamiento. Lo que diferenciaba, que era una discusión de siempre, y bueno, gracias por atenderme. No, por favor. Lo que diferenciaba a la arquitectura específicamente de una buena ingeniería, sí, por más completa que sea y que todos los factores contengan, es que hay un factor estético también que expresa como la forma que quieren hacer de la casa, el estilo de los tradicionales, de los italianos, de los alemanes, ¿entendés? Sí, entendés, las cositas que se hacían en el 50 no son las casas que se hacen en el año 2000, casa de barrio, ¿no es cierto? Porque incorpora muchas cosas que antes no había. Claro, y vos fijate, ahora por lo menos acá en Bolsón se está dando una peculiaridad, que es el retorno a técnicas tradicionales de construcción, como puede ser el adobe. Más que nada. Porque queda bien. Son cuestiones, para mí, son modas culturales, ¿no? Que van apareciendo, que se recrean, ¿verdad? Y sería de alguna manera también desmitificar el rol de la arquitectura, ¿no es cierto? Están los ambientes, Si yo vuelvo... Por ejemplo, vos en Bariloche, con lo que llueve y el frío que hace, hay cosas que tradicionalmente que no se pueden hacer, que son tradicionales de partes de Italia, que no lo puede hacer porque se mojan las paredes, queda muy lindo porque está mojada, te cagás de frío, viste, y un millón de cosas. Es verdad, es verdad. Por eso, digamos, el tema de la arquitectura, ahí me parecía muy interesante lo que proponía, a ver, para que lo tengo aquí anotadito, esta Eugène Viollet-le-Duc, este arquitecto francés que decía... ¿Le Duc? Sí, que arquitectura es la práctica que pliega el arte y la ciencia a la naturaleza de los materiales, al clima, a las necesidades de un periodo, o sea, que contextualiza, ¿verdad? Si podíamos otorgarle algún mérito a la buena arquitectura, es el de poder contextualizar la época y servir como, digamos, como... Y aparte la arquitectura de Francia, ¿no? Todo desde 1700 y pico hasta hace muy poco, mismo, ¿no? Todavía, con todas sus cosas modernas que tiene... son maestros, ¿no? Y especialmente en volúmenes grandes, ¿no? No, absolutamente. Tenemos, aparte nosotros, los argentinos, tenemos maestros, arquitectos, claro, estrés, dando vueltas por el mundo. Claro. Frangiella, Pelli, Bonta. Sí, claro, con italianos, todo. Pero sí, más todo siguiendo el modelo imperial napoleónico francés-versallesco, ¿no? Claro, bueno, yo en realidad con lo que había tratado de llevar la charla, digamos, era porque ahora acá en Bolsón estamos por realizar un proceso de consultar a la comunidad para realizar un plan de desarrollo del Bolsón, ¿no? Yo sabía vivir en la posada del Molinito. Ajá, mira. Ventana de por medio, estaba ahí, tienen una escuela, un consejo, como una asociación de arquitectos, ¿no? Sí, sí, el colegio de arquitectos. Sí, le conozco todas las patentes. ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde estás viviendo? San Marcos Sierra. Ah, en San Marcos Sierra, lindo lugar. Sí, yo de San Marcos me vine hace 30 y pico de años, desde el Bolsón acá. Mira. Y a los únicos lugares que he salido es al Bolsón y vuelta. Está bien, de un buen lugar a otro buen lugar. Y vivo en pueblitos chicos, viste, viene bien cambiar de esta. Y es la escala humana, es un poco muchas veces hablamos acá de la escala que se va perdiendo al ir creciendo, al ir desarrollándose las ciudades, ¿no? Sí, bueno, más de la mitad de mi vida viví en estos dos pueblitos, San Bolsón, cuando era un pueblito. Ahora viví 2 años, hace poco, 2 años. Claro. ¿Y vos cómo definirías la arquitectura? ¿De dónde? ¿Eh? No, digo, para mí la arquitectura es todo lo que vos decís que lo puede hacer un ingeniero, más la parte estética, que solamente aparte tiene que haber una cuestión de emotividad. Vos estás haciéndole algo a alguien, sí. Vos tenés que interpretar a tu cliente o a la familia, todo, papá, o aunque sea, como hablamos del estilo francés, a un banco, a un estado, a un parlamento, sí. Hay que construir una cosa grande, ¿no? No, absolutamente. Pero digamos, una como decía Pefner, un cobertizo para bicicleta es un edificio, una catedral, una obra de arquitectura. ¿Vos coincidís pues sí, con pero eso? Vos también podés hacer un cobertizo para bicicletas. No sea solo un edificio. Una obra arquitectónica porque claro. Vos la estás integrando a tal, tal, tal, tal. Es lo que está diciendo, que hablando de la funcionalidad, me parece a mí, sí. Más una estética que te expresa a vos, ¿no es cierto? ¿Eh? Estilo normando, italiano, ¿sí? ¿Qué sé yo? Bueno, pero vos fijate que justamente eso que podría ser un dominio de los arquitectos sobre ciertas áreas, en el siglo XIX, fue una de las épocas en que menos arquitectura se construyó, en merced, bueno, estamos hablando de Europa, ¿no? De Occidente, sobre todo, en función de que, digamos, la revolución industrial generaba nuevos ricos que podían entonces pedirle al arquitecto, bueno, a ver, yo quiero que me hagas una casa con estilo gótico. Y ese siglo XIX fue justamente uno de los siglos en que menos arquitectura se produjo. Arquitectura me refiero en los términos de ir generando formas nuevas para dar respuestas nuevas a necesidades nuevas que va teniendo el hombre, ¿no es cierto? Donde se utilizaba la arquitectura puramente en función estética, y donde eso se pretendía llevar un castillo medieval a una, digamos, a una vivienda. Si yo vivía a 2 cuadras de un castillo medieval que ahora lo sacaron, ahí en Pacheco y Ricardo Gutiérrez, que era de los Eiras. Ajá. El castillo medieval hecho ahí por los Eiras, claro. Que son acá dueños de la Estancia Rosario. Ahora lo sacaron. Ahora, imaginémonos la funcionalidad de un castillo medieval, ¿no es cierto? Eran chistes, chicos, se divertían, tenían la guita. A eso voy, ¿ves? Entonces, simplemente el manejo de la cuestión estética no nos da como resultado una buena arquitectura. ¿Por? El arquitecto le da hermosas formas, sí. A cosas que son funcionales. Un loft, un salón de billar... un patio, un jardín de invierno, la cocina, el arquitecto, el arquitecto podía ser ingeniero. Quería hacerte una reflexión. Lo interesante de vivir en la Argentina, que es un país de inmigrantes, por ejemplo en Buenos Aires, o el mismo el Bolsón, porque ahí me sale el ejemplo, es que vos ves, como no ves en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo vos vas a una ciudad de Bruselas, o acá, o a Brujas, o a Londres, todo, es del mismo estilo, refinado. En Argentina vos ves todos los estilos europeos, ¿sí? Y, por ejemplo, y en el Bolsón, por ejemplo, Ucrania, no todo eso, viste, que eso no lo ves en cualquier lado. No. Viste, que vas caminando por el Bolsón y son todos edificios, Claro, para mí, digamos, el ver, por ejemplo, en Buenos Aires, es verdad, vos te vas a Plaza San Martín, parece París, ¿no es cierto? Andate a Burlingame, Burlingame. Bueno, pero el hecho voy... Verano, es todos los estilos. Claro, la propiedad de esos símbolos, digamos, que van definiendo el tipo de arquitectura, son propiedades de las clases dominantes siempre, y la importación de esos modelos culturales... ¿Dominantes de quién? Y dominantes en el sentido político, ideológico. ¿Vos querías que tenían más plata? A los que tienen mucha plata, se dedicaban a eso. El que tiene mucha plata, entonces trae un modelo cultural y lo impone. Pero el desarrollo de la propia arquitectura, digamos, de esa es de la que se trata. Acá no había ni carpa. Pero estoy hablando del desarrollo de la propia arquitectura, o sea... la propia arquitectura, pero yo donde vivo no quedan ni rastros, se suponía que vivían en cuevas o en unos ranchitos que se levantaba con tejas. Sí. En el Bolsón, por ejemplo, Luis, yo conocí a un indio ahí, en lo de Daniel Ibet, ¿viste? De Puyén, Alfredo, que vivía abajo en un... No me acuerdo que al planta era grandote y no tenía... Porque ni los indios ahí no tenían ni casa, ¿entendés? ¿Cuál es la nuestra, entonces? Y la nuestra, para mí, va a ser una conjunción de un montón de simbologías, digamos, ¿no? A lo mejor nuestras casas no tendrán un aspecto parisino, ni parecerán una pirámide azteca, pero en el surgimiento de las formas que la propia gente del lugar vaya desarrollando. Yo lo que veo en Ramos Mejía, en todo Buenos Aires, que es una urbe grandota, aparte he vivido todo el tiempo en el interior, viajando por Córdoba, por Rosario, siendo Bariloche, ¿viste? Yo lo que veo es que, más que nada, la arquitectura, las casas que se hacen, son casi todas, ¿viste? Menos algunos que hacen el estilo normando en Hurlingham, en Torcuato y todo eso, viste, el estilo es casi en el de la familia. Los Tano, los hijos de los Tano hacen casa como Italia, no las hacen como Suiza. Los ingleses hacen casa a la inglesa, ¿viste? Es verdad, es verdad. Y bueno, esa es la mochila cultural que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Digamos, todo lo que se considera arquitectura andina podría relacionarse con lo que es la arquitectura alpina, ¿verdad? Sí, pero Oscar, pero fíjate vos que vos te ponés a ver en toda la Argentina. Sí. Y no tenés autóctona. Sí. Así, te vamos a decir, antes que pisaban los españoles, ¿verdad? Sí. No tenías ninguna construcción. Los indios del... ¿Y por qué eran nómades? O no, permisión y todo eso, no necesitaban casas. No hacían casas era porque no las necesitaban. Lo más parecido que han tenido a casas es en tener acá en la parte central de Córdoba, todo eso, unas cuevas que cavaban y le ponían un pilca de piedra y un poco de rama de techo para el frío, y los tolderías de los diaguitas y de todas las pampas, ¿viste? Tehuete y todo eso. Que eran nómades, como decís vos, y eso es toda la arquitectura de la Argentina, no hay otra. Los Pucará y todo eso, vos te vas a Jujuy, a Salta, todo eso que hay. Son cuatro cositas que se cayeron, ya, no. Piedras apiladas, ¿viste? Claro, pero de 200 años esta parte, digamos, que lo que existimos como nación, se han ido desarrollando modelos que vos vas pudiendo reconocer de acuerdo a la época del mundo que se haya ido transitando, ¿no? En la época de posguerra, grandes avenidas, edificio en propiedad horizontal, un diseño norteamericano, previo el diseño europeo. Bueno, esas son todas las mochilas que vamos arrastrando. Ahora nuestra cosa como hombres integrantes de una sociedad que evoluciona es ir generando nuevas formas, ¿no es cierto? Que den respuesta. Yo no creo que sean mochilas. Yo creo que cuando viene el turista brasilero, el turista ecuatoriano, nosotros vamos a ver a pintoresco a Perú, a Ecuador. Estoy exagerando, ¿no? Sí, sí. ¿Qué vamos a encontrar? Cuatro casitas de barro pintadas. Vos venías a la Argentina y te encontrás que estás en París, por ejemplo. ¿viste? Pavor, acá es agua, Buenos Aires. Pero, y Córdoba también tenemos los franceses, ¿no? Sí, depende la parte de la ciudad a la que vayas. Depende la parte de la ciudad a la que vayas. Depende de la tradicional. Claro, o sea, no, podemos decir la arquitectura francesa. Bueno, si vamos a Barrio Norte, puede ser. No hay mucha diferencia. Creo que todos más o menos Europa, menos que en Alemania cabe la Argentina, ¿no? Sí, digamos que a nivel de conceptos culturales estamos dentro de Occidente y pertenecemos a un cierto sistema de pensamiento, ¿verdad? Somos todos bajamos. Yo por lo que brigo es por el desarrollo de ideas nuevas. Adhiero, digamos, al pensamiento de que la forma es una consecuencia de la función, y que, pero que no es automático, ¿no es cierto? No, porque si no habría elaboración tampoco en lo formal. Tiene que haber una elaboración informal en función de esa cuestión, en relación a lo funcional, ¿no es cierto? Bueno. Te agradezco mucho la llamada. Este espacio, creo que comenzamos lindo, Bueno. Seguimos pensando. Bueno, me alegra conocerte y estamos comunicándonos en cualquier momento. Bien, Nicolás, es San Marcos Sierra. Gracias, Nicolás. Que andes bien. Igualmente, hasta pronto. Gracias. Hacedores de ciudades. Bueno, y luego de la llamada de Nicolás, a quien le agradezco mucho, ahora sería interesante conocer también otras opiniones, ¿no es cierto?, de nuestros oyentes, porque de alguna manera esto que conversábamos, pienso que puede ir ampliando el repertorio que tenemos de ideas acerca de cómo queremos vivir y de aquellas cosas que queremos construir, cómo queremos que se desarrolle nuestra vida, en medio de qué, ¿no? Ojalá hago votos para que la reunión esta que se hace el 10 de octubre, dentro de dos días, de planeamiento, tenga éxito y salgan ideas innovadoras y soluciones a los problemas reales que tenemos, tanto ambientales como demográficos. Bueno, agradezco a todos los oyentes la atención y nos vemos, nos oímos, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores. Oh.